El desarrollo económico. Dentro de un marco de referencia budista, se representa una mayor atención a la posibilidad de desarrollo económico sobre una base dinámica y significativa en los países más afluentes, así como en los países en vías de desarrollo. La teoría del desarrollo moderno no ha podido tratar de resolver los cada día más grandes problemas sociales y ambientales en la mayor parte de la sociedad desarrolladas, y el budismo ofrece una salida a este atolladero. El Sutra Kakavati. Si a nada, en el Digna Nikaya claramente expresa que la pobreza es la causa del crimen y la inmortalidad. Buda y sus discípulos enseñaron a la gente el valor de acumular riquezas y la importancia del desarrollo económico para el bienestar y la felicidad en el Sutra Kutadanta. En el Digna Nikaya también expuso que los crímenes como el robo no podían cesar con el castigo para controlar y parar adecuadamente a los crímenes. Hay que proporcionar oportunidades para que la gente participe felizmente con sus compasiones y capacitarlos para que tengan una vida de comodidad. Seguridad económica, adi sukha, el gozo de la riqueza, boga sukha, el no endeudamiento, ananas sukha, tener una vida perfecta, anavaja sukha. A continuación, cuatro tipos de felicidad para los laicos. La habilidad en la ocupación de uno, utana sampada. Sampada. La protección de la riqueza, arraca sampada.